Hola gente, ¿qué tal? Tiempo sin dejar una grabación por acá por mi blog, aprovechando la pésima conexión que tenemos ahora en Semana Santa. Mucha gente ladillada, sin dinero en su casa, como este servidor. Y bueno, nada, revisando blogs, revisando redes sociales, viendo las estupideces que pone la gente en las redes sociales, precisamente. Hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con la estupidez religiosa. Vamos a darle un poquito de volumen aquí a Mick Jagger con su Sympathy for the Devil. Y este mensaje va para todos los religiosos. Ojo, no me malinterpreten. Yo no me creo el anticristo ni el más arrecho de los ciudadanos del mundo. Pero tengo bien claras mis convicciones y mis creencias. Critico muchísimo el fanatismo religioso. Si me sigues en las redes sociales hace tiempo, te debes haber dado cuenta que critico muchísimo la estupidez cristiana. Detesto el fanatismo católico. Me molesta sobremanera esa imposición de los evangélicos, de los testículos de Jehová. En fin, de verdad que estoy en contra de toda esa tontería. Y todo ese fanatismo, el que busca la verdad y busca la salvación de su alma, no necesita estar tocando puertas con un folletico, no necesita tener una Biblia bajo el brazo y no necesita ir a sentarse a una iglesia a escuchar a un papa, a un sacerdote, a un pastor, a un chamán o como ustedes quieran llamarlo, porque esa persona es tan pecadora y tan mundana como tú. Entonces, yo me hago esta pregunta. Tú que me estás escuchando en mi blog, ¿para qué sirve la Semana Santa? ¿Para que la gente deje de trabajar y se vaya unos días a la playa y venga más quemadita? Y mamando, por cierto, pelando. ¿Para qué sirve? ¿Para afianzar la fe en Dios? No necesitas que sea Semana Santa para afianzar la fe en esa energía o en ese ser supremo. O todopoderoso en el cual tú creas, llámese Buda, llámese Krishna, llámese Jesús. No necesitas que llegue esta época del año para tú afianzar esa creencia, vestirte de morado y date de látigo, de latigazos en la espalda. No lo necesitas. Que se está conmemorando la muerte de Jesús hace no sé cuántos años. ¿Por qué conmemorarla? ¿Por qué conmemorar la muerte? Porque derramó su sangre sobre todos nosotros y bla, bla, bla, bla, bla. Realmente es una tontería. Realmente es una tontería, es mi opinión. Y me gustaría saber la opinión de todos los que escuchan esto. ¿Qué celebras en la Semana Santa? Es decir, ¿para qué sirve? Por lo menos yo sí puedo decir lo que yo veo acá en Venezuela. ¿Para qué sirve la Semana Santa? Para que las iglesias hagan sus negocios. Para que los buhoneros fuera de las iglesias hagan sus negocios vendiendo escapularios, vendiendo velitas y vendiendo estampitas. Y más recientemente, para que el país esté muchísimo, muchísimo más atrasado. Una semana sin trabajar, todo parado, todo detenido. Realmente es lo que yo opino y veo que es para lo que sirve la Semana Santa. ¿Para qué sirve? ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario al final de este post.